Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. Llegamos al día 27 de octubre. En el año 1782 nace Niccolò Paganini en Génova, Italia. Niccolò Paganini es casi que el prototipo del gran virtuoso. Es probable que no haya habido nunca un violinista de su talla. A los 9 años se presentó ya en público y a los 15 ya había recorrido a Italia de cabo a rabo. Su instrumento predilecto, que fue el famoso guarnerio llamado el canone, le fue ofrecido por un admirador, quien se compadeció de encontrarlo sin violín. Había tenido que entregar el propio para pagar unas deudas de juego. La juventud de Paganini fue de una condición horrible, fue disoluto, fue aventurero y muchas veces terminaba en condiciones tan lamentables como esa, de tener que entregar el propio violín para pagar una deuda de juego. A los 20 años dejó el violín y se dedicó a la guitarra, mientras se embarcaba en un sonado affair con una dama toscana. Después volvió al violín y dejó a la dama toscana, y en el año 1805 pues aceptó la invitación de la hermana de Napoleón, de Paulina de Luca, como director musical de su corte. En realidad, tener a Paganini al frente de una corte o de una obligación permanente era absolutamente imposible. Él resistió pues algunos meses y finalmente volvió a emigrar. Se construyó una hermosísima villa cerca de Parma y resolvió disminuir el número de conciertos y dedicar más tiempo a la composición. Gracias a eso pues quedó algo de Paganini. De otra manera no hubiera quedado más que el recuerdo de un virtuoso fantástico, pero su obra realmente empezó a ser producida a partir del año 1833, cuando se radica en Parma y empieza a componer. Las obras que compone en esta época, muchas de ellas quedaron mutiladas. De 5 conciertos han sido medianamente reconstruidos 2 de ellos. Los otros han sido muy adulterados. Encargó a Berlioz alguna vez la composición de una gran obra para viola, porque también tocaba viola y porque había conseguido una viola Stradivarius y quería estrenarla en concierto. Berlioz le escribió Harold en Italia, pero cuando le entregó la partitura, él vio que había muchos silencios en la parte del solista y dijo: esto no me sirve, yo necesito una partitura donde yo toque desde el primer compás hasta el último, siempre. Años más tarde, Paganini logró escuchar, de pura casualidad en Roma, escuchó el Harold en Italia y se conmovió profundamente y quiso subsanar el daño que le había hecho a Berlioz rechazándole la obra, y le mandó un donativo de 20.000 francos que fueron para Héctor Berlioz prácticamente lo que le permitía vivir 5 años. Una de las obras favoritas de Paganini es su concierto número 2 para violín y orquesta. El último movimiento da nombre a este concierto. Ese movimiento se denomina la campanella y precisamente el concierto se conoce con el nombre de concierto a la campanella. ¿Le parece justo si bellísimo lo escuchamos? Escuchemos bellísimo entonces este movimiento. Thank you. Maestro, el 27 de octubre del año 1788, Mozart estrena el Trío en Sol, catálogo Kegel 564 en Viena. Este trío, que casi es de los primeros tríos que se componen en este género, el K564, fue como de los pioneros de un nuevo género que habría de ser muy importante en las manos de Beethoven. Otro de los compositores que también compuso de este género fue Joseph Haydn. Estos tres maestros casi que son los únicos que se le miden a la composición de este género, que es, por otra parte, supremamente difícil, porque es muy laborioso establecer el equilibrio entre un instrumento tan completo como es el piano con los otros instrumentos de cuerda. Vamos a escuchar un movimiento de este trío para piano, violín y cello, que es el 564 de Mozart.